Los veo. Están conmigo. Allá donde voy viajan a mi lado. Todavía no sé por qué están aquí. Los veo en sueños, en la cocina. Están en todas partes. Son los fantasmas de la guerra. Mis propios fantasmas que yo creé. Mi nombre ya no importa. Tan solo los hechos. Investigamos el ciclón B, los hornos. Y tuvimos la idea de desprender a los muertos de los campos, de su oro y sus joyas, para poder financiar las investigaciones genéticas. Esos mismos muertos me visitan y torturan en mis sueños y en mi vida. Mis familiares piensan que estoy loco, pero no es cierto. Yo estoy cuerdo. Un espectro me visita por las noches desde que terminó la guerra. Cuando duermo, la puerta de mi habitación se abre súbitamente. Le oigo cómo se arrastra por el suelo de la habitación, siempre arrastrándose hasta llegar a mi cama. Se queda tumbado, sollozando. El miedo me paraliza y se me corta la respiración. Siempre igual. Alza su brazo, busca mi mano y me coge. Otras veces acaricia mi cara, compadeciéndose. No puedo verlo, pero lo siento. Noto su fétido olor, su pútrida y húmeda carne, tocándome. Está así un rato, y desaparece entre lloros y susurros. Solo queda su olor y sus lamentos. Esta noche no será distinta. Como era de prever, ahí está de nuevo, abriéndose la puerta, golpeando la pared. Yo le oigo arrastrarse por el suelo. Es agónico escuchar sus lamentos y sollozos. Pero me armé de valor. Cuando me cogió la mano, salté de la cama y encendí la luz. Allí estaba, tumbado en el suelo, dejando un rastro de pus y sangre, con restos de su pútrido cuerpo. El monstruo, reaccionando a gritos y a la luz, se retorcía en el suelo mientras yo, horrorizado, observaba la escena. Un terror incomparable se apoderó de mí, pero dando un grito, pregunté, ¿qué quieres de mí? Se giraba tan lentamente como se arrastraba. Cuando terminó aquel movimiento eterno, el horror más grande jamás descrito se apoderó de mí. Cuando vi su rostro sangrante y lleno de pústulas, no pude contener un grito de horror. Era yo mismo lamentándome por mis propias atrocidades cometidas en la experimentación. Me miró fijamente y respondió con una cavernosa voz. Siempre contigo.